Estás encerrado con tus cosas, perdiéndote la magia del arte accidental. Los jueves de 20 a 22 te traemos para vos ofrendas urbanas. Un tema. Esta artista sí que le va bien, ¿no? Yo te lo bailo, todas las mañanas me bailo este tema. Y todas las noches en Ofrendas Urbanas. Es nuestra apertura y no es nada más ni nada menos que de un artista que nos cae bien acá en Ofrendas, que es un gran músico, que ha ganado recientemente un premio en la Bienal del Arte Joven, que tiene un disco nuevo que es precioso y que lo trajo acá o que se lo regaló Paul Neyman. Muchas gracias por venir acá a Ofrendas Urbanas, Nahuel Briones. No, por favor. ¡Aplausos! Gracias. ¡De pie! Gracias por la invitación. Ana, Nahuel, qué suerte tenerte otra vez por aquí. Bueno, no, no. ¿Te acordás que viniste y no eras nadie? Me acuerdo, que vine enfermo. ¿Algo? Todo, siempre que vengo a Ofrendas Urbanas estoy enfermo, me lo recordó Paul. Mirá, y sí. Eso como lo en debemos es porque tomar. Me enfermo muy seguido. Porque estás flojito. Sí. ¿Por qué te enfermas? Analicemos un poquito el tema. O sea, tengo lapsos muy cortos de recaídas, de fiebre y angina de días solamente. Digo, que se curan buenísimo. Mal. Está buenísimo hablar de esto en la radio. No, claro. que de chico yo tuve anginas tipo todos los meses, durante años. No sé, desde los 5 años hasta los 15 más o menos, todos los meses tenía angina de, no sé, 10 días en la cama. O sea, malísimo. Y después, como de más o menos de grande, iba a decir de grande, dije, ¿soy grande? ¿Qué es grande? Claro. Me dejó de pasar, pero sí me eso pasa cada tanto. Eso es lo primero que tenés que asumir para dejar de enfermarte. Claro. Sos grande. Claro. Sí. Como que cada unos 6 meses tengo un par de días de fiebre y dolor de garganta, que no me impiden hacer cosas, pero que son un bajón. Últimamente prefiero no hacerlo porque después me siento muchísimo peor. Claro. Eso. Bueno, por eso... Hoy, con esta voz limitada, como decís que la tenés, te la vamos a cuidar. Va a estar tocando, que es buenísimo que viniste con la viola, pero un tema tranqui. Y después vamos a escuchar algunos temas de tu disco nuevo, Guerrera. Y otro Soldado. Va a ser playback. Sí. Claro. Pero solo que no lo van a ver. Porque... Claro. Bueno, acabas de ganar la Bienal. Sí. El domingo. ¿Qué onda? ¿Qué te pasa con estos festivales? ¿Qué pensás? Mirá, además de que están buenísimos, qué sé yo, pero que a mí, sinceramente, claro, no se está escuchando nadie. ¿Qué pasa con eso? Está jugando Argentina-Perú. Oh, por eso. ¿Qué me pasa en qué sentido? Si sí, pensás tipo, como genuinos, si sirven para conectarse y conocer a otras mí me bandas. Sirven, yo me lo gané y me sirven. No, en verdad digo, sí, sirve para conectar y para un montón de cosas, pero sobre todo para visibilizar un poquito algunas cosas que suceden. Yo no creo mucho en nada, ni en las instituciones. De hecho, en lo que menos creo es en las instituciones. Y los festivales no, en general a mí no me parecen muy divertidos y mucho menos los concursos. Entonces no es algo que me interese demasiado. Debo decirlo por más que gané. Sí, pero por eso te algo lo que me parece, algo que sí me parece interesante es que, bueno, el premio es que te financian por completo la grabación, la creación de un disco nuevo, con, no sé, en el estudio que vos decidas, con el productor que vos decidas, con la mezcla, con el mastering, con las copias físicas y con la prensa durante un año. Hermoso. Entonces, ¿de qué te quejas? Claro. ¡Hermoso! Entonces, como... A trabajar en el disco nuevo, entonces. Sí, que me puse a pensar esta semana. Yo la verdad que antes, hace, no sé, 5 años, 6 años, siempre estaba como pensando demasiado en las cosas que quería que sucedieran y cuando no pasaba me angustiaba un montón. Y en el último tiempo dejé de pensar en eso y cuando, no sé, digo como, che, te seleccionaron tal cosa, qué bueno, o no te seleccionaron tal cosa, es lo mismo, como que no me parece tan importante. Pero este premio sí me parece importante. No, digo, antes, unos minutos antes de ganarlo, me daba cuenta que no me importaba tanto. Y en el momento que me nombraron fue como, qué bueno haberlo ganado. Nada, vamos a recordar que había 800 artistas también. Sí. Bueno, a veces es una trampita que uno también se hace. Sí. Como, al cabo que ni quería. Sí, y después decís, qué bueno que lo gané. Sí. No, y muchas veces también es el motor. A mí en verdad lo que más me importaba era como la difusión. En verdad, todo lo que... A mí lo único que me interesa es hacer más música. Sí. O sea, como... Y no tener el impedimento de siempre, que es el del tiempo y la plata. ¿no? Sí. Entonces digo que aparezca lo que sea, que te financie un disco y además una prensa que para mí sería impagable, maravilloso. ¿Y siempre tuviste esa convicción, eso tan claro? Sí, de hecho, justo estaba pensando esta semana respecto de esto de la Bienal, que yo de chico, hablo, no sé, a los 14 años, 15 años, pensaba como que yo quería, de algún modo, acceder a tres clases de éxito distintos. Uno que era el éxito, simplemente el hecho de no tener que poner plata para hacer cosas, ¿no? Como, por ejemplo, decir, che, quiero hacer una película y que quien sea ponga la plata y que yo pueda simplemente crearlo y punto. Esa es una. La otra es el éxito económico, es decir, de vivir de lo que hago y hacerlo, no sé, y poder vivir muy bien como para poder hacer cada vez más cosas y todo eso. Sí, que tal, perdón, no digo capaz, tal vez ni siquiera se traduce como un éxito, sino como no, digo, poder un éxito laburar personal, de... ¿eh? Yo digo, sí. Para mí el éxito es algo personal. Sí. Y sí, el tercer éxito, que para mí es como el externo, que es el de la comunicación con la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Entonces pienso que de esos tres hay uno y medio que lo conseguí. Claro. Digo, vivo de la música, no tan bien como me gustaría. Digo, no tan bien, no porque viva mal, sino porque me gustaría tener mucha plata para hacer un montón de cosas todo el tiempo. Digo, esto de la Bienal, por un lado, es un estrés, porque acabo de sacar un disco y tengo que hacer otro. No tengo una canción, me tengo que encerrar a componer. Estamos en cero, digamos, sí. Ahora. Bien. Y nunca hice un disco así con un deadline como prefijado. Mm. O sea, no sé, tengo que juntarme la semana que viene, armar todo el plan de grabación del disco de un disco que no está compuesto. Mm. Es divertido igual, ¿no? Como que hay que componerlo. Sí. Pero no sé, pienso eso como... A mí me gustaría como hacer esto todo el tiempo. Como sacar, no sé, dos discos por año y hacer videoclips carísimos y no preocuparme nunca por eso. ¿Y si no te dedicaras a la música, qué harías? Me suicidaría. Lo digo en serio. Si no pudiera hacer más música por alguna razón... No imaginas que podría haber otra cosa. No. Otra etapa de tu vida. Yo sé que no, ¿eh? No. O sea... Para mí, la música no se resume solo en la música, sí en otras cuestiones artísticas. Quizás, si no puedo hacer más música, me interesaría, no sé, actuar, otra cosa. Pero no podría no hacer arte. Me haría muy mal. De hecho, me pasa esta situación, como que de pronto estoy enfermo y digo, bueno, tengo que aflojar porque no me puedo poner a cantar porque me duele la garganta. Y me quiero morir. Es como que son días larguísimos, insoportables. Vamos a guerrearla un poco. Dale. ¿Toco algo yo? No, si querés, seguimos charlando. No, quieran, díganme, es su programa. Yo quería escuchar vamos un temita, con el sí. Disco, dale, vamos con el tema Guerrera. Dale, que es el primer tema del disco. Terminan todos hechos marfil, pesadilla al revés. Esperaría todo el día, toda hora, tu estirpe de campeona. No dejarías una puerta sin poder abrir antes de que terminen todos hechos marfil. Pesadilla al revés. Esperaría todo el día, toda hora, tu estirpe de campeona. Solo un bobo desearía retenerte. Tu ira se desata sin razón. La violencia con la que sueles defraudar es una esfinge sin querer pulir hasta que la termines. Vos sos mi pesadilla al revés. Esperaría todo el día, toda hora, tu estirpe de campeón. Sin razón, la violencia con la que sueles defraudar. terminen todos hechos marfil. Antes de que terminen todos, pesadilla al revés. Urbanas, arte accidental. Ah, bueno, acabamos de escuchar el primer tema del disco Guerrera Soldado, del lado de Guerrera, del lado de Guerrera, sí. Porque, bueno, hay que decir que es como que si tuviera sí, dos personalidades. Podemos explicar un poco, disco, ¿no? Contalo, por favor. Guerrera Soldado, en verdad, son dos discos cortos editados en un mismo formato. Y Guerrera es un disco electrónico y Soldado es un disco acústico. Y bueno, eso básicamente. Y está editado en un mismo disco que viene con un formato de cómic, con fotos, ilustraciones y historietas. ¿Qué pensás que te hubiera dicho Jorge Álvarez de este disco? ¿Que es una mierda como los otros? antes de participar él. No sé, no, lo que pasa es que puede ser, seguro yo sé que hay algunos temas de este disco que él no los hubiese aprobado para otro disco. ¿Por qué? Porque él tenía una visión como de pensar mucho en el oyente que escuchara la música por primera vez, ¿no? Y a mí en este disco no me importó nada de eso. Como que en el disco anterior sí pensaba mucho en, bueno, alguien va a poner esta canción por primera vez alguna vez. Siempre la primera persona que la escuche por primera vez lo va a escuchar por primera vez realmente. Después puede ser que alguien se interese en escucharlo varias veces y descubra otras cosas. Yo este disco no, como que no me importó nada eso. De wow, por ahí es mucha información para alguien o por ahí no se entiende mucho la letra o lo que sea. No me importó nada eso. Quería hacer un disco para mí. Y contra todo pronóstico tuvo un impacto muy fuerte. O sea, me escribió muchísima gente. Lo está compartiendo todo el mundo, salieron un montón de notas, no sé, como sí, que tuvo una repercusión. Y yo, cuando estaba por editarse, o sea, tenía la certeza de que le iba a ir peor que el disco anterior, porque no me importaba. ¿Tenías? Igual, ¿eh? Sí. Ajá. Tenía la certeza de que le iba a gustar a menos gente, porque bueno, fue un disco en el que no lo hice pensando en el afuera. O sea, lo grabé yo solo, no sé, con Fede, que es con Federico Nicolau, ese. Uy, perdón. Perdón, Federico Nicolás, para el que no sabe, no le pegué a nadie, ¿eh? No, decilo, sí, porque violencia de género. Solo patía un auricular. Bueno, que Federico Nicolau es el coproductor del disco, es un disco que hicimos juntos. Fede es el que mezcló mi disco anterior y además es el jefe técnico, no, cómo no, es el jefe técnico de mis conciertos. Entonces, cuando le empecé a mostrar las maquetas de los temas del disco, en ningún momento hablamos de incorporar un productor para hacerlo. Que para mí el rol del productor es muy importante en un disco. Lo empezamos a hacer juntos y durante todo el proceso del disco yo sentí que estaba haciendo un disco como de dúo. Como, no sé, como si fuera una banda nueva. Y estuvo bueno eso. Como que todos los músicos que participaron fueron invitados que solo vinieron a grabar cosas puntuales. Pero los únicos dos que estuvimos laburando todo el tiempo fuimos Fred y yo. Claro, porque no grabaste con los mismos músicos con los que venías laburando en otro disco. No, y de hecho en verdad no hay una banda en este disco. Ahora se formó una banda para presentarlo. Pero todos los temas, yo en verdad lo que tenía ganas de hacer, que en verdad no es que no pude hacer con el disco anterior, no me interesó hacerlo en el disco anterior, es armar una banda para cada tema. O sea, no sé, todas las canciones tienen una formación de músicos distintos. ¿Y cómo laburaste con el ilustrador, con Luciano Vecchio? Luciano Vecchio es un capo tremendo, es un capo tremendo. O sea, es un argentino que en este momento labura para DC y para Marvel. O sea, un capo total. Y yo me junté con él, le conté la idea del disco y esa misma noche me mandó los bocetos de la tapa de Guerrera y de Soldado y era medio como exactamente lo que había pensado, sobre todo lo de, la de Guerrera. Y después me mandó de todas las canciones dos ilustraciones posibles para elegir. O sea, bueno, nada, gente adicta al trabajo. Y a mí me encanta eso. ¿Podemos escuchar algo aquí acústico? Dale. ¿Qué tanto me gustas? ¿Qué tanto te gusto? No conozco el olor de tu piel. Qué libre pareces, qué poco me gusto. Quisiera ser Britney alguna vez. Acepto como soy, yo voy al gimnasio. Me quiero morir. Acepto como soy, yo voy al gimnasio. El mejor mago vive con su mamá y duermen en la galera. Un conejo le enseñó todos sus trucos uno a uno por Skype. Desde Palestina, en un jardín de nenes muertos. Estamos todo el tiempo comunicándonos con el recuerdo del recuerdo del recuerdo del recuerdo del otro. Estamos todo el tiempo comunicándonos con el recuerdo del recuerdo del recuerdo del recuerdo del otro. Estamos todo el tiempo comunicándonos con el recuerdo del recuerdo del recuerdo del recuerdo del otro. Yo no tendré problema alguno en vestirme como Sailor Moon. Menos policía, menos policía, menos policía, por favor. Quiero que seas feliz, sé libre, sé lo que quieras, menos policía. Menos policía, menos policía, por favor. Estamos todo el tiempo comunicados con el recuerdo del recuerdo del recuerdo del recuerdo del recuerdo del recuerdo del recuerdo del recuerdo. Yo no tendré problema alguno. Gracias. Sailor Moon, vamos a escuchar. ¿Cómo es eso de comunicándonos con el recuerdo del otro? Y en verdad pienso que, bueno, es una canción que habla de muchas cosas, ¿no? No, a diferencia de todas las otras canciones del disco, o inclusive creo que de todas mis otras canciones, donde yo intento o bien contar una historia o hablar de una cosa, Sailor Moon es como una especie de autorretrato raro en donde voy contando diferentes cosas que fui pensando en distintos momentos, ¿no? Y creo que habla, creo que habla sobre algo de la seducción por internet, que a mí en general no me interesa demasiado. No porque esté en contra, ni mucho menos. De hecho, me parece que de hecho, habiendo tantas cosas malas en el mundo, digo, la seducción, bienvenida sea. Pero no te atrae. No me atrae no te mucho convoca. Lo de... A mí no me gustan las cosas que no son claras, ¿no? Digo, yo veo que hay algo que pasa mucho en Argentina, que pasa particularmente en Argentina, no tanto en todo el resto de Latinoamérica, ahora voy a hablar del recuerdo, que es muy común que si alguien te quiere invitar a coger, te dice que te invita a tomar una birra o que te invita a tomar un café. Y a mí me parece que es importante que te digan qué quieren hacer. ¿No? No digo que te digan puntualmente qué quieren hacer, porque quizás no lo saben. Sino eso, que, o sea, claro, no se puede conocer. Ir construyendo con el otro. Pero el deseo, pero si hay un deseo previo... Uno sabe que mínimamente uno le quiere dar un beso a la otra persona. Che, voy a ver si quiero cogerte, primero vamos a tomar una birra, a ver si pinta. Eso me parece genial. Pero, pero uno ya sabe que abiertan. Yo pregunto como qué intenciones hay, porque yo me quiero juntar con gente a tomar una birra o a... Yo no tomo birra igual. Pero a, no sé, a tomar un café. Siempre a coger directamente. Claro. No, me gusta juntarme a charlar con gente, me encanta conocer gente. Entonces digo, como que hay algo de esto también de la seducción por internet, que se sobreentiende que si somos desconocidos y nos hablamos, nos estamos tirando onda, no sé. Y que tiene que ver un poco con un recuerdo de eso, porque no es del presente. Y más en las redes sociales, donde uno se forma un perfil, lo crea, lo puede crear. Sí. Entonces digo, donde uno está siempre de la manera que quiere mostrarse. Y bueno, y en la vida real no se puede. Digo, no sé, un día uno se levanta y se ve feo, o el pelo no lo tiene perfecto como quiere. Bueno, o... en eso vos tenés... un gran potencial, ¿no? ¿En qué sentido? En crear un perfil, digo, te manejas muy bien con las redes. Me encanta. ¿Cómo? Parece muy divertido eso. Y por eso es digo divertido, que es una forma de seducción también. Obvio, pero no lo, pero en, pero en lo privado no lo uso para eso. De hecho, no me interesa, la verdad. Y me parece que esto que dice que nos estamos comunicando todo el tiempo con el recuerdo del otro, es con eso, digo, pero inclusive no digo solo en cuestiones de seducción, no sé, digo, vos, no sé, uno va a hablar con su papá o con su hermana y, o con su hermano y aparece la fotito del pasado. No está hablando en ese momento. Y uno tiene... Esa es la única manera que tiene de comunicarse. Bueno, por el texto o lo que sea. Pero nos comunicamos más que nada últimamente por texto y por una foto del pasado. Me parece que es... Y no lo digo como crítica ni nada. Solamente creo que es como un poco una realidad y que supongo que irá yendo cada vez más hacia eso. Y pensando un poco esto que acabamos de decir de las redes, ¿qué potencial le ves ahí en esto que vos... Bueno, nada, tenés ahí un perfil, sobre todo en Instagram. A mí me parece que lo que tiene de bueno las redes es que... A mí me parece que el futuro es medio que uno se pueda crear su propio perfil en todo sentido. Como que, digo, por ejemplo, en lugar de tener una historia de Instagram que dure lo que dice Instagram, que uno pueda elegir todo. Que se pueda crear como su propia web de todo e interactuar no con perfiles de una página, sino con perfiles de, no sé... cómo se llama la página de cada uno. Eso, como si fuera un chat entre webs, me parece. A mí lo que me gusta, por ejemplo, de Facebook es que los posteos, uno tiene la posibilidad de hacer textos a veces interesantes si tiene ganas. Puede compartir fotos de perritos y de Cristina Chorra y de Macri Gato. Y está buenísimo, cada uno hace lo que quiere. Pero a mí me parece que está bueno... A mí lo que más me gusta, creo más que la música, es provocar y molestar y que se armen debates y demás. Y siento que la música me da algo que está buenísimo, que es cierta impunidad, cada vez más. De hecho, ahora digo que gané este premio, me siento más impune todavía. Porque digo que el Estado me vaya a financiar un disco en el que yo puedo decir lo que se me canta, pienso que me parece que es sumamente impune. O sea, que yo pueda cantar. ¿Impunidad es poder? No sé, porque a la vez puede ser que a nadie le parezca importante lo que estás diciendo. A mí lo que me interesa es que... Digo, yo saco una conclusión en mi casa sobre que, digo, ¿qué es lo que le podría perdonar a una pareja o a un amigo? Y me doy cuenta de que le podría perdonar todo, menos que sea policía. ¿entendés? Oh. O sea, en el marco de lo legal, ¿no? Digo, después si, digo, si hace cosas tipo horribles con otras personas, no. Pero no sé, el hecho de ser poli o porque también. Yo lo, en el momento que tuve. La identidad de poli, ¿me entendés? En el momento que tuve el pensamiento, pensé como ser realmente policía. Después lo pensé y vi que como que está la policía bonaerense, la metropolitana, no sé qué, y está la policía vocacional, que es el que nace cana, ¿no? Sí. O el que quiere ser sí, cana. Sí, pero después termina siendo de la bonaerense, digo, seguramente va hacia ese destino. No sé, ¿eh? Hay muchísimas más canas vocacionales que policías. ¿Cómo, cómo? Que hay muchos más policías vocacionales que policías. Pero yo creo que después eso, digamos, se termina pudriendo, digamos, que no hay manera de ser. Es como el político, digamos, en un contexto... Uy, justo tengo que redondear. En la parte profunda. No creo que se pueda ser un buen policía, digamos, no lo creo. ¿Un buen policía? No, no lo creo. No, es que no, porque la policía en sí mismo es como, es una... No, una... vocacional, digo, de servicio, me imagino que preferís. No, hablo del que es policía sin llevar un uniforme. Sí. Que es la mayoría de la gente de este país. Te entendí mal. Y del planeta, creo. Sí. Entonces, digo, cuando yo me paro en un escenario y canto, quiero que seas feliz, lo que quieras, menos policía, siento que me amparo en la música para decir algo que pienso, uh-huh. que si me parara y lo dijera, probablemente a otra gente le molestaría, y con la música no molesta tanto. Entonces eso me divierte. Uh-huh. Entonces, digo, yo en un concierto, en un momento bailable, digo, bailemos como si hubiese separado la iglesia del Estado, vamos. Y pienso como que es parte de una performance. Yo me la estoy diciendo lo que quiero todo el tiempo. Claramente. Eso me parece divertido. ¿Hay oportunidad de ir a pelearse con vos en alguno de estos recitales próximamente? Sí, 20, en Argentina, de cualquiera. Dice que es internacional. No, muy porteño. El 24 de noviembre vamos a presentar este disco nuevamente en La Tangente. Y después, antes de hacer esa fecha, tenemos toda una gira por Córdoba, Río Cuarto, Salta y Tucumán. Bueno, Nahuel, nos quedan 1000 temas, nos quedó disco sin escuchar. Uh-huh. Para otra oportunidad será, porque 59 sí. Se nos termina el programa. Entiendo. Así que bueno. Sí, ya es, estaría terminando en este minuto Ofrendas Urbanas. Tenemos que entregar a la gatera. Te esperamos en otra próxima invitación. Sabes que sos muy bienvenido aquí en Ofrendas Urbanas. Filadas. Y te recordamos todos los jueves, te tenemos presente. Bueno, qué bueno.